Le piden el alambre, se cambió por el caro, porque ya dejaron de pescar dejaste de pescar porque no te conviene ir a pescar piné. Porque en el piné el alambre son 5 meses, 4 meses, después el alambre tiene que cambiarlo. Vino la piola que lo suplantó, vino, hay una tanza que lo suplantó, vino el cable del teléfono, viste que lo cambiaban el cable del teléfono y tiene un alambre acerado por dentro y se fue Sí. cambiando por eso. Lo fueron cambiando por eso. Y se fueron a Lomo Fácil, el río, a la red. Lomo Fácil la red, porque vos, el espinel, tenés que ir sacar carnada. Y tuviste esa noche una mala noche y fuiste a salir con dos pescaditos, la red o largás. A lo mejor agarra 20, 30 o agarra uno, pero tenés más posibilidades porque le das toda la noche. El espinel tiene que descansar, tiene que estar ahí encarnado hasta el otro día. Y nosotros tenemos la cultura antigua. Nosotros, por ejemplo, mi papá. Éramos cuatro varones y uno pescaba ya, un mayorcito pescaba por su cuenta con un coso. Pero chicos de 10 años, ¿eh? Tenemos, por eso digo, tenemos la cultura antigua nosotros. Nosotros que hoy a un chico no lo puede llevar a pescar o a pescar o dejarlo laburado, esto y lo otro. Nosotros los 8 años andábamos en la canoa. 7, 8 años andábamos en la canoa. Yo iba a pescar espiré con mi papá y tiempo de verano. Empezaba a las 7 de la tarde a matar mosquitos y terminaba el otro día, toda la noche con el medio mundo. Dejábamos anzuelo, toda la noche. Le Y mundé, no voy a matar mosquitos. Cuando vas a pescar el espinel lo hace mayormente en la noche. Porque vas a pescar el surubí, el dorado, así, mandubí, que se pescaba. Que se dejó de pescar todo eso, no se pescaba nada. Nadie pesca eso. Y cuando vas a calarco, en este tiempo no, en tiempo de invierno nada. Voy a ir por los días. Ahora que está caro el combustible y todo eso, pues hasta por 3 días. Porque lleva un gabinete con un poco de hielo y te aguantar hasta que tenga la carga porque es todo caro. Todo el combustible siempre fue caro con el pescador.